una boca que me vuelve loco. Y cuando te miro me siento preso. Me gustan tus ojitos, también tu cintura, tu caminar, tu cuerpo completo. Me gusta cómo viste, cómo caminas, cómo sonríes, me fascina. Es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso y quisiera que me quieras para darte amor. Para que seas de una vez mi reina, que nadie te mire, que nadie te toque. Necesito que tú seas mi dueña, quiero llenarte de caricias, explorar tu cuerpo completo, bañarme contigo, enjabonarte, secarte, darte muchos besos. Besos, besos en tu cintura, besos, besos en todo tu cuerpo. Pero que besos, besos, quiero abrazarte, quiero tenerte. Señorita.